Política. Aquí empiezan las 20 de la X. Desde la mañana, 10:04 minutos, esta es la X96.5 y estamos con ustedes acompañando el fin de semana desde tempranito, llevándolos por ese viaje en el tiempo con los archivos X y ahora en nuestro presente musical con las 20 de la X, hoy en el último conteo de este 2023. Antes de ir a nuestro gran resumen del año con las 96 de la X que estarán llegando este próximo 30 de diciembre desde las 9 de la mañana. 96 canciones que les vamos a presentar durante todo el día hasta llegar a la número 1, la canción más importante del año en la X. Eso será el 30 de diciembre. Hoy tendremos nuestra última edición del conteo, la edición número 49. Así que prepárense para acompañarme y saber hoy cuál será la canción más importante en nuestro conteo. Ustedes pueden también todavía hacer sus últimas votaciones porque estamos terminando de darle forma al gran conteo final. Y bueno, ahí pueden ustedes también poner su granito de arena. De antemano, muchas gracias por todas sus votaciones durante este 2023, porque eso es lo que nos ha ayudado a darle forma a los conteos. Cada 8 días, cada sábado en esta cita que tenemos a partir de las 10 de la mañana con lo que suena en el mundo. Así es que invitados a ser parte de este gran resumen que, como les digo, llegará el 30 de diciembre. Les estaremos confirmando ya esta semana dónde vamos a estar para que, por supuesto, nos veamos, nos podamos despedir, saludar, tomarnos fotos, se lleven premios con nosotros y pasen una jornada bien agradable, bien especial para despedir este año como se debe. Vamos entonces a arrancar con esta edición 49, recordándoles cuáles son las 5 canciones más importantes actualmente en nuestro conteo. Jungkook está junto a Lato en esta que es la casilla número 5 con 7. Posición número 4 para Taylor Swift y Cruel Summer. En el número 3 tenemos un fugaz número 1. Estuvo una semana siendo número 1 en nuestro conteo 50-50 con Cuphead. Es la posición número 3 actualmente. En la casilla número 2, Jazzy con Given Me. Y como número 1 de nuestro conteo, Doja Cat permanecía allí con Paint the Town Red. Veremos qué ocurre hoy si Doja Cat finalmente pues termina por convertirse en la canción número 1 de nuestro conteo, en el último conteo del año, o le da su paso a Jazzy, a 50-50 que ya estuvo allí, o Taylor Swift de pronto nos da la sorpresa y se trepa hasta el número 1 desde la casilla 4. Cualquier cosa puede ocurrir, así que acompáñenme en este recorrido por los éxitos del mundo. Soy Julio César Soto y estoy con ustedes a través de la X96.5 en este fin de semana y con estas 20 canciones, las más importantes. Casillas 20, 19 y 18, para que arranquemos de una vez con Rema y Selena Gómez. Empieza este conteo en la posición número 20. Han descendido 5 casillas. Es la canción que más posiciones desciende esta semana. 5 en total, pasando del lugar número 15, donde estaba hace 8 días, a esta, la última casilla de nuestro conteo. Posición 20, Calm Down, Rema y Selena Gómez. Termina además Calm Down convirtiéndose en la canción con más semanas en nuestro conteo actualmente. 35 semanas en total logró acumular este super hit en las 20 de la X. En la posición 19 estará Calvin Harris con Ellie Goulding, estables en esta casilla con su hit Miracle. Y en la casilla 18, subiendo dos posiciones desde la semana pasada, Switch Disco y Al Anderson avanzan del lugar número 20 a esta posición, la número 18, con React. Aquí están entonces las tres primeras canciones, las tres últimas de nuestro conteo, casillas 20, 19 y número 18. Estas son las 20 de la X. Número 20. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no, when you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Are you just seeing me come? Número 18. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side. Yeah. 24/7 fascinated, you got me infatuated. Feel the power in your eyes. Ahí están nuestras 13 primeras canciones de El Conteo, las 20 de la X, casillas 20, 19 y número 18. Teníamos a la bellísima Selena Gomez en la posición número 20 con Calm Down, canción que, como les contaba, bueno, es la canción que más casillas pierde en este último conteo del 2023, perdiendo 5 posiciones y ubicándose del 15, donde estaba hace 8 días, hasta aquí, la posición número 20, la última canción de nuestro conteo. Selena Gomez, que por ahí ha sido protagonista, es portada de la edición de la revista Vogue japonesa, también por ahí habla de su nuevo álbum que viene en camino, está muy feliz admitiendo pues que ya tiene una relación con el productor Benny Blanco, está bastante emocionada de poder compartir con sus fans pues este nuevo paso que da, y muy seguramente pues Benny estará también involucrado en la producción de su nueva producción discográfica. Vogue Japón la tiene en su portada, bellísima además, haciendo parte de la celebración de los 25 años de esta publicación. Selena Gomez cierra el año de una manera bastante positiva aquí además con esta canción que sigue sonando con bastante fuerza en muchos lugares del mundo. Calm Down, que para nuestro conteo pues queda registrada allí en la posición número 20. Vamos a avanzar con, por supuesto, más casillas, más canciones, más artistas en nuestro conteo. Escuchan ustedes las 20 canciones más importantes en el mundo, las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Un feliz y bendecido día para desearles una feliz y bendecida Navidad, familia X. Pegado como siempre a mi emisora favorita, desde el Club Deportivo Cali nos está saludando Oscar Potes. Un abrazo para Oscar, gracias por tenernos siempre allí. Gracias por acompañar tu día a día y tus rutinas con nosotros. Nos encanta cuando ustedes comparten con nosotros esos momentos del día y nos envían esos mensajitos. La X, buenos días, un saludo para Julio, le deseo una feliz Navidad. Gracias, Javier Viveros, un abrazo para ti, también para todos los tuyos. Feliz, feliz Navidad. Por acá nos dejaban otro mensaje muy bonito también, así. Amigos de la mesa de la X, primero que todo deseándoles una feliz Navidad y felicitándolos siempre, siempre por tan excelente música que colocan por siempre. Gracias, muy agradecidos con ustedes este año y bendiciones para todos. Un próspero 2024. Por este lado se les quiere mucho. Dios los bendiga siempre. Con ustedes, Jorge Castañeda, siempre con la X. Pues por este lado también, mi querido Jorge, un abrazo para ti, todas las bendiciones del mundo, una feliz Navidad para ti y todos los tuyos. 10-22, vamos a avanzar con tres posiciones más, 17, 16 y 15, las casillas que vienen a continuación. Con Guetta y Marie Cole Roy viene Baby Don't Hurt Me en la posición 17, completando 22 semanas en nuestro conteo. Taylor Swift con la canción Karma en la posición número 16 y avanzando una posición, New Jeans con Oh My God, de la 16 a la 15 esta semana, también estará sonando en este grupo de artistas. 17, 16 y 15, las tres posiciones que vienen a continuación. Número 17. Número 16. Karma is that girl, like. You talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of

No sé si les pasa, pero esta canción tiene una melodía increíblemente pegajosa. Ellas son New Jeans, están preparándose para lanzar un álbum de remixes en este mes, un total de 12 canciones, que trae por supuesto este sencillo Oh My God y cuatro éxitos más de su álbum Extended Play, que fue editado antes de New Jeans. Se han convertido en un increíble suceso también. Y con esta canción que van a escuchar aquí de fondo, pues han tenido un excelente rendimiento en Billboard. Han podido pasar a convertirse en una de las agrupaciones que suena bastante fuerte, y casi 5 meses después del lanzamiento de su álbum Get Up, todavía se mantiene bastante fuerte en el 200 Billboard, el compilado de los álbumes más vendidos en Estados Unidos. Habían hecho historia a principios del año cuando su álbum debutó en el puesto número 1 y se convirtieron inmediatamente en las artistas femeninas de K-pop más rápido en lograr ingresar a una lista de éxitos. Meses después, pues este Extended Play pasa su 20ª semana consecutiva en la lista durante la semana que finalizó el 16 de diciembre. Ahí Get Up se mantuvo fuerte en el puesto 156, lo que lo convierte en el segundo álbum de un grupo femenino en la historia, después de las Blackpink, en aparecer en las listas durante 20 semanas. Bastantes logros en este 2023 para esta agrupación, llena de muy buena vibra. Y que lograron destacarse también dentro de todo lo que ocurrió musicalmente hablando en este 2023 que está por terminar. Aquí estamos con ustedes entregándoles los éxitos más importantes alrededor del mundo en este conteo, las 20 de la X, sábados 10 de la mañana. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Más de ustedes y sus saludos por aquí que llegan a esta hora. Quiero desearte, hola Julio, quiero desearte a ti y a todo el grupo de la X una feliz Navidad. Darte las gracias por la excelente programación que nos han compartido en este 2023. Acá sigo escuchándolos y siguiéndolos. Un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias para Alejandro Perdomo que por ahí acompaña su fin de semana también con la música de la X96.5. Y pueden ustedes seguir enviando sus saludos y sus mensajes a través de esta línea 318-860-9616 mientras seguimos avanzando en nuestro conteo. Vamos con 3 posiciones más, las casillas 14, 13 y número 12. Calvin Harris se une a Sam Smith con Desire y permanecen estables una semana más en esta posición, la número 14, con 11 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Dua Lipa y Dance the Night se pierden una casilla, bajan del 12 al lugar número 13, y Kylie Minogue igualmente también pierde una posición de la casilla 11 a la posición 12 esta semana con Param Param. Esta semana que es la edición 49 de nuestro conteo, la última edición de este 2023, justo antes de que nos vamos a hacer nuestro gran resumen del año. 14, 13 y 12 suenan a continuación. Número 14. I want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever, at least for the night. Even when you leave me, lead me to the light. You are my desire, and just the thought of you is keeping me awake. You take me higher, take me away. You are my desire, and just Número 13. Número 12. Take me home, but I'm and get to know me close, but I'm. Y dentro de esas maravillas que vivimos en este 2023, pues el renacer de esta increíble artista australiana Kylie Minogue, con una producción discográfica, con un par de sencillos que han logrado tener un rendimiento increíble, devolviéndole su atención en el mundo musical, preparando el 2024 también para un nuevo álbum que vendrá. Aniversario de Body Language y versiones remixes extendidas de sus canciones. Un reto increíble para Kylie Minogue en este 2023, pues estar de nuevo presente en el mundo de la música. Toda una guerrera incansable, esta pequeña y sexy australiana, sobreviviente además del diagnóstico de cáncer de mama. De eso estuvo hablando recientemente en una entrevista. Una entrevista para CBS News en la que, bueno, hablando se emocionó hasta las lágrimas, hablando y recordando sobre esa difícil etapa de su vida. Habló un poco de, pues, quién era su pareja en ese entonces, Olivier Martínez, pues con él vivió esa historia de amor y decía ella que había sido su máximo apoyo después de haberse sido intervenida quirúrgicamente y los 8 meses después que duró todo su tratamiento, quimioterapia, radioterapia, en fin. Casi 2 décadas después de todo esto que ocurrió, dice que todavía es bastante duro para ella recordar todo lo vivido. Dice que es casi como una especie de trauma recordar el momento en el que fue diagnosticada y todo el proceso y lo que significó su lucha, su increíble lucha para salir victoriosa de este diagnóstico de cáncer de mama que sufrió en 2005. Bueno, hoy la historia es distinta y tenemos una Kylie victoriosa liderando listados musicales, llenando escenarios en Las Vegas y, bueno, con su gran éxito, el mayor éxito de Kylie Minogue en la última década y un hit a nivel mundial, la canción que acabamos de escuchar, Param Param, como parte de nuestro conteo en la X96.5 con las mejores canciones, lo que suena en el mundo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Aquí están compilados para ustedes cada 8 días, los tenemos a través de este conteo, que por supuesto estará llegando de nuevo en el 2024. Gracias y mil gracias por acompañarnos cada 8 días aquí, contabilizando estas canciones, votando por sus canciones favoritas. Gracias por los buenos deseos que nos están enviando por aquí. Saludos, chicos, por tan linda labor. Muchas bendiciones, conectados siempre con la X. El saludo de Nando, que también se registra por aquí a esta hora. Ya tenemos las 10:47 minutos. Vamos a llegar a la mitad de nuestro conteo y cerrar también esta primera hora de las 20 de la X con 3 canciones más. Ya saben que la próxima semana estaremos entrando en nuestro horario también de feria y tenemos especiales todos los días a partir de las 3 de la tarde, arrancando este próximo 25 de diciembre. Este lunes 25 de diciembre tendremos nuestro primer especial a las 3 en punto. Disfruta de nuestros últimos especiales X. Del 25 al 29 de diciembre haremos un recorrido por todo lo que ocurrió en este 2023 que está por terminar. Lunes 25 de diciembre, lo más visto en YouTube, una recopilación única de los videos más populares de este y otros inolvidables años. La X está de feria con los especiales X, 3 de la tarde. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en laxcali.com. Ahí los esperamos entonces, 3 de la tarde, todos los días un especial distinto con una temática diferente en nuestra etapa de X de feria. Recuerden, Mañanas X se traslada desde las 10 de la mañana hasta las 2. De 3 a 5 estarán sonando nuestros especiales y a las 5 de la tarde tendremos nuestros DJs tocando en vivo desde la cabina de la X96.5. 10:48, nos vamos con las casillas 11, número 10 y número 9 para cerrar este primer bloque de música en nuestro conteo. Olivia Rodrigo llega con Vampire, quien pierde una casilla del lugar número 10, baja a la posición 11. Doja Cat, por su parte, con Attention, tiene un pequeño repunte, bueno, pequeño no, tiene un repunte de 3 posiciones, sube del lugar 13 a la casilla número 10 con este hit también importante en este año para Doja Cat. Attention con Doja Cat, posición 10. Y Peggy Goo estará con It Goes Like en la casilla número 9, perdiendo una posición del lugar número 8, baja a la casilla 9 esta semana. Aquí están entonces estas 3 posiciones, casillas 11, número 10

Su verdadero nombre es Kim Min Jin. Nació en Incheon, en Corea del Sur. Y allí justamente pues comenzaría su carrera en el mundo de la música con lecciones de piano cuando solo tenía 8 añitos. Después, sus papás la enviaron a Londres para estudiar inglés. Y se movió a sus 14 años para este lugar del mundo. Regresa a Corea a sus 18 años. Y más tarde regresa a Londres, al London College of Fashion, donde estudia y donde comienza a desenvolverse como DJ. Tiene su propio sello disquero, Guru Records, y su nombre artístico es Peggy Goo. Lanzó esta canción a mediados de año y se convirtió en todo un suceso musical en plataformas digitales. En todo un himno de el verano en este 2023, con un videoclip increíble además. Seguramente este 2024 estaremos escuchando hablar mucho de Peggy Goo, que también aprovechó todo este boom mediático de su nombre y su música para realizar junto a Lenny Kravitz otra de esas buenas canciones que hicieron parte de los dúos o featurings que disfrutamos en este 2023. Esos mejores dúos también los tendremos en un súper especial el 29 de diciembre. Disfruta de nuestros últimos especiales X. Del 25 al 29 de diciembre haremos un recorrido por todo lo que ocurrió en este 2023 que está por terminar. Viernes 29 de diciembre, Talento por 2. Recorreremos las colaboraciones más destacadas del año, esas que se convirtieron en las más cautivadoras y emocionantes. La X está de feria con los especiales X. 3 de la tarde. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en laxcali.com. Ese 29 de diciembre entonces estaremos hablando de los mejores dúos temporales que aparecieron en este 2023 que nos dejaron buena música también. Nuestros especiales los podrán disfrutar a partir del lunes 25 a las 3 de la tarde todos los días del 25 al 29. Ya son las 11:05 minutos, estamos en la segunda hora de programación de nuestro conteo. Las 20 de la X, seguimos saludando más oyentes que se reportan. Buenos días, feliz Navidad para ti, la familia X. Que Dios los bendiga, excelente programación. Es Marlene que nos está enviando también su saludo. Un abrazo para ti, gracias por esos buenos deseos, por pasar tu fin de semana con nosotros también. Pueden seguir enviando sus saluditos a esta línea 318-860-9616. Si quieren enviar su mensaje de texto, si quieren enviar su mensaje de audio, lo pueden hacer. 318-860-9616. Vamos a avanzar con tres posiciones más. Llegan las casillas 8, 7 y número 6. A continuación, de nuevo Kylie Minogue en nuestro conteo, esta vez con Tension. Viene Kenya Grace con Strangers, estable en la posición número 7. Y Jungkook estará con Lato en 7. Canción que pierde una posición, abandona el top 5 de nuestro conteo para quedarse con la casilla número 6 esta semana. 8, 7 y número 6. Aquí están estas tres canciones para seguir buscando llegar al número uno en esta última edición de nuestro conteo de este año. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Número 8. Número 7. Changes, every time I meet somebody new, it's like deja vu. I'm only spoke for months. What does you ever mean? How can I say that this is love? Número 6. Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, seven different sheets. Seven different angles, I could be your fantasy. Open up, say, ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and me. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, no matter the night, I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Las 11 de la mañana, 16 minutos. Aquí estamos haciendo este respectivo resumen, el último del 2023 de Las 20 de la X. Porque el gran, gran resumen estará llegando el 30 de diciembre con las 96 de la X. Y ustedes pueden también a través de Twitter comenzar a enviar sus favoritas. ¿Cuál creen que haya sido la canción más importante de la X en este 2023? Pueden enviar sus tweets a través de arroba la X Cali Oficial. Por ahí nos siguen en nuestra cuenta en X. Arroba la X Cali Oficial. Y recuerden que pueden utilizar desde ya el hashtag numeral las 96 de la X. Porque ese día esperamos, como lo hemos hecho los años anteriores, pues ser tendencia nacional con este hashtag. Porque todo el mundo estará conectado con nuestro resumen. Ahí pasaba Jungkook con Latto y su canción Seven. Bueno, pues este hombre también ha tenido un año realmente increíble. su álbum debut como solista, lejos de la banda BTS, un álbum llamado Golden, pues logró permanecer 7 semanas consecutivamente en los primeros lugares para la semana del 21, a lo que tiene corte la otra semana, el 27, del 21 al 27, Golden, pues se ha mantenido dentro de este listado, inicialmente debutando en el puesto número 3, y con este logro Jungkook se convierte en el primer solista coreano en la historia en registrar un álbum durante 7 semanas en la lista de álbumes oficiales. La canción principal del álbum pues volvió a subir también en la lista oficial de sencillos esta semana. Esa es Standing Next to You, que fue lo que escuchamos, la primera canción que escuchamos antes del éxito de Seven. Pues otro increíble logro de Jungkook, que se encuentra en estos momentos ya prestando su servicio militar. Pero me imagino que seguiremos escuchando su música mientras termina este compromiso ineludible. Y pues llega el momento de reunirse nuevamente con sus compañeros de banda, los chicos de BTS. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Están escuchando la X96.5 en Cali. El saludo por acá para Hugo, que dice: Julito, escuchando las 20 de la X, gracias por tan grata compañía todos los sábados. Les deseo al Team X, Lu, Marianne, Estefita, Axe, una feliz Navidad, que Dios cumpla sus propósitos, metas y traiga muchas bendiciones. Gracias, Hugo. El saludo también para ti. Un abrazo, gracias también por la compañía y unas felices fiestas. Feliz Navidad y feliz año para ti también. Entramos al top 5, las 5 canciones más importantes del conteo arrancan a partir de este momento y nos vamos con las casillas 5, 4 y número 3. Vamos a escuchar a 5050 en la casilla número 5, pierde 2 casillas, baja del lugar 3. Son 16 semanas que lleva 5050 con Cupid, que fue también rápidamente un número 1 en nuestro conteo. Durante una semanita estuvo liderando las 20 de la X, pero bueno, aquí comienza su descenso, pierde 2 posiciones, de la casilla 3 pasa a la posición 5. 5050 con Cupid, casilla 5. Posición número 4 para SZA con Snooze, que sube 2 posiciones más y entra a este top 5 desde el lugar número 6, donde estaba hace 8 días. 4 semanas en total en nuestro conteo. Jazzy con Giving Me completa este trío de artistas. También sube una posición del lugar, perdón, desciende una posición del lugar 2, donde estaba hace 8 días, baja a la casilla número 3. Jazzy con Giving Me. Posiciones número 5, número 4 y número 3 vienen sonando a continuación. Número 5. Thank you.

Jazzy con Given Me en la posición número 3 de nuestro conteo. Ya son las 11 de la mañana, 30 minutos, nos acercamos poco a poco al número 1 en esta última edición del 2023 de nuestro conteo, las 20 de la X. Más saludos que nos llegan a esta hora a través del 318-860-9616. En Cali nos escuchan muchísimos oyentes, pero sabemos que en muchos lugares del mundo, al interior de nuestra bella y querida Colombia y también en el exterior, pues se conectan con nosotros de mil formas a través de streaming, por ejemplo, en nuestra página web, laxcali.com, otros teniendo en su celular nuestra aplicación móvil, La X Cali. Desde Bogotá nos saluda Jefferson a esta hora. Hola, buenos días. Yo me llamo Jefferson Tautiva desde la ciudad de Bogotá. Le agradecemos por este año que hemos compartido y hemos visto muchas canciones, y eso lo dice: le deseamos una feliz Navidad y un feliz 2024 para todos ustedes y igualmente para vos en estas fechas. Ah, incluyendo de la Feria de Cali, que es la sucursal del cielo. Bueno, le deseamos mucho en este año que está acabando y el año 2024 que está por llegar. Listo. Que ahí escuche la X. Saludos desde Bogotá. Desde Bogotá para el sucursal del cielo. Así es, aquí en la sucursal del cielo te recibimos ese saludo, Jefferson. Muchísimas gracias. El abrazo para ti también. Gracias por toda la compañía en este 2023. Y estaremos seguros que el próximo año, pues nuevamente ahí vamos a estar al pie del cañón con ustedes, entregándoles toneladas y toneladas de música. Y sí, como lo dice Jefferson, la Feria de Cali llega a la sucursal del cielo y nosotros también entramos en modo feria. Ese es otro de nuestros especiales que tendremos el martes 26 de diciembre. Disfruta de nuestros últimos especiales X del 25 al 29 de diciembre. Haremos un recorrido por todo lo que ocurrió en este 2023 que está por terminar. Martes 26 de diciembre, lo más viral en TikTok. La plataforma que nos permitió descubrir muchos éxitos. La X está de feria con los especiales X, 3 de la tarde. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en laxcali.com. A partir de las 3 de la tarde tendremos entonces nuestros especiales desde el 25 hasta el 29. Recordándoles además que tendremos nuestro resumen, el gran resumen del año con las 96 canciones más importantes de este 2023, el 30 de diciembre. Ese día nos estaremos haciendo la despedida con ustedes, por supuesto que sí. Les vamos a confirmar el lugar donde estaremos pronto, para que ustedes se acerquen, lleguen, compartan con nosotros, nos tomemos fotos, lleven premios y nos acompañen un rato a despedir el 2023. En medio de nuestro conteo con las 96 canciones que han sido las más importantes en este año que está por terminar. Nos vamos con la canción número 2 de nuestro conteo en esta edición 49. Esta canción asciende 2 posiciones. Del lugar número 4, donde estaba hace 8 días, llega al número 2. No le alcanzó para el número 1, como querían muchos de ustedes que nos escribieron y votaron por ella. Pero aquí está, con un muy honroso número 2 en las 20 de la X. Número 2. Ella es Taylor Swift con Cruel Summer. Oh, Taylor Swift. Un nombre muy pronunciado en este 2023. Ahí está con Cruel Summer en la posición número 2 de nuestro conteo, que está llegando ya a su final. Los buenos días por acá para Germán Echeverry Pérez, que también nos saluda. Cristian también dice buenos días, un saludo desde El Carmen de Viboral. Saluden a mi jefe Cristian, que está peluqueando perritos. Qué bueno, hombre, Cristian, que estén allí acompañando esta jornada laboral con la música de la X96.5. Pues esperamos que sea nuestra música inspiración para todos esos cortes a los queridos peluditos, que también, como ustedes saben, pues tienen un lugar aquí en la X96.5. Así que excelente día para los dos y unas felices fiestas.